Estamos exigiendo la cancelación de las órdenes de aprehensión y averiguaciones previas en contra del licenciado Nathaniel, que es el director del Centro de Derechos Humanos de Higno Ochoa, en donde todos los delitos fueron fabricados por el Estado. De hecho, aquí el Estado le fabrica esos delitos y se exilia, pues, porque tenía órdenes de aprehensión. Entonces estamos exigiendo, pues, que le cancelen, porque los delitos como son motín, ataques a las vías, robo, extorsión, son delitos que el defensor de derechos humanos pues nunca cometió, y que se lo por estar defendiendo los derechos de las comunidades autónomas, por eso le fabrican esos delitos. Pues nosotros en la parte jurídica creemos que el gobierno entrampa, porque tiene amafiado a los agentes de ministerios públicos. Desde el momento en que hacen los expedientes, todo está amañado, todo está mafiado. Entonces pues no creemos nosotros que la cuestión jurídica pueda ser de una forma ahora sí que legal, como lo creemos que esto es de forma política, que el gobierno, por estar alzando la voz y defender los derechos, pues le fabrican esos delitos. Entonces creemos que más es una cuestión que tiene que ser forma política y no jurídica. Bueno, la verdadera razón es porque él, aparte de ser el director del Centro de Derechos Humanos, está dando el acompañamiento a 22 comunidades del Consejo Autónomo que están llevando su autonomía. Entonces él, pues en la parte jurídica, él le tocaba asesorarlos, y esto parece ser que al gobierno no le gusta o no le conviene, pues entonces por eso es que se hace esta cuestión de entramparlo así y hacerlo exiliar de acá al compañero, ¿no? Sí, nosotros hacemos un llamado a toda la sociedad civil para que apoye esta campaña nacional e internacional, y para que de esta su firma o alcen su voz para exigir la cancelación de todos los procesos penales del compañero Nathaniel y de todos los compañeros defensores de derechos humanos en toda la República.